Comienza Mundos Diferentes, el podcast de Alfredo y Rodolfo, para compartir juntos historias y canciones. Mundos Diferentes. Casi siempre anda acompañado por su guitarra o la letra de una de sus canciones en los labios. Este muchacho, aparentemente tímido, de pelo enroscado y hablar pausado, también saca melodías de una pianola hasta tarde en las noches. Gran parte de su vida gira en torno a la música, una pasión que sorprendió a todos en la familia porque es el primero en dedicarse al arte. Carlos Fidel Taboada Peterson, nacido en Matanzas en 1989, es hijo de matemáticos. Abandonó su profesión de ingeniero civil para perseguir su anhelo más verdadero, el de ser músico. Y así da pasos con esmero, sin afectar su alma de joven sensible y enamorado de las esencias, las mismas a las que les canta con la sinceridad y la pretensión de la eterna belleza. Con humildad asegura que en su casa nunca había faltado el bienestar espiritual. Siempre hemos escuchado a intérpretes como Silvio Rodríguez. La guitarra llegó a mi vida en los primeros años de la década de los 90. Tiempos muy difíciles, sin embargo, recuerdo esa etapa con cariño y era pequeño y no percibía el sacrificio de mis padres, cuenta. Durante los largos apagones, su madre sacaba la guitarra del closet, porque la guardaba en un estuche de tela, y entonaba las canciones que más o menos recordaba de su adolescencia y otras que entraban armónicamente en los 3 o 4 acordes que se sabía. Cuenta Carlo, yo quedé hechizado. Comencé entonces a aprender cuando tenía 12 o 13 años y nunca más me pude separar del instrumento. Rápidamente fui desarrollando una curiosidad que abarca la génesis misma de la música. Abandoné mis estudios de ajedrez, colgué el título de ingeniero después de 2 años de servicio social y aquí estoy, expresa quien ha obtenido varios reconocimientos, como el Premio Abril para vivir en España. El trovador cubano Carlos Fidel Taboada se confiesa riguroso en que una obra no se parezca a otra. Cuenta que lo que pasa es que le temo a creer que camino cuando realmente doy vueltas en el mismo sitio. Antes de eso, prefiero no componer y dedicarme a vivir. Él es nativo de la barriada de Los Mangos, en la ciudad de Matanzas. Confía en el instrumento de cuerdas que lo acompaña para completar el trabajo y el ejercicio que constituye convertir a la canción en un ente movilizador. Finalmente dice, yo apuesto por ese arte capaz de transformar al hombre a partir de la emoción. Creo que lo fundamental es emocionar. Sensibilizar, aseguró. Creo además que existe una gran diferencia entre el arte y el entretenimiento. El entretenimiento nos produce bienestar inmediato y también muy corto y efímero, por supuesto. Mientras que el arte nos hace crecer. Este proceso puede incluso provocar dolor, pero no habrá regreso a una estatura menor. Lo escucharemos desde su primer disco de estudio, En Brazos del Mundo, del 2020, la canción He Visto. Thank you. visto crecer el árbol, he visto caer sus hojas, he visto caer la lluvia y rodar por la calle sola. He visto mi vida toda a merced de lo que pase. He visto quien no se queda, he visto que se demora. Lo prometido no llega. He visto viejos retratos colgando en paredes sosas. He visto de muros altos colgando consignas rotas. Se queda, he visto que se demora. Lo prometido no llega. Ahora al volver la vista, después de aquellos años, me invade un dolor amargo de esos que no te avisan. Ahora paso revista a todo aquel andar, me invade una idea fija que viene y no se va. Si yo fuera algo así como el conductor de un programa de tangos, diría quizás algo como: estamos recorriendo juntos el camino del 2x4. Lindo, ¿verdad? O por lo menos a mí me gustaría comenzar un programa de tango radial con algo de ese estilo. Recorremos juntos el camino del 2x4. Qué pretencioso, ¿verdad? Pero bueno, en estos días de recorrido imaginario por algunos de los tangos que son algunos de mis preferidos, debo decir que en este año 2021 se cumplen los 100 años del nacimiento de uno de los músicos más importantes que dio la Argentina para el tango, pero no solo para el tango, que es por supuesto Astor Piazzolla. Hacer simplemente una breve referencia de que está en funcionamiento ya desde hace unos días un sitio web que se llama Piazzolla 100 con números oficial con WF.com, Piazzolla100oficial.com, donde hay cuatro, diríamos, reparticiones así, algunas que tienen que ver con celebraciones, que es algo así como otros músicos que tuvieron la oportunidad de tocar o de cantar junto con Piazzolla, que hablan de Piazzolla. Después algo de que se llama Piazzolla por Astor, que es lo que él mismo decía sobre su obra. Y otra que es Piazzolla por Piazzolla, donde van a aparecer algunos inéditos, grabaciones o videos, realmente ahí no lo sé. Y una cuarta que se llama Piazzolla Means to Me, que sería algo así como lo que significa Piazzolla para mí, donde también otros músicos o intérpretes hablan de lo que significó Piazzolla para ellos. Les invito a recorrer, es un sitio sumamente interesante, la verdad que vale la pena y creo que es una gran iniciativa para celebrar los 100 años del nacimiento de uno de los más grandes músicos seguramente de la historia de la música mundial, no solamente del tango. Quizás vale el recuerdo también, y en este caso un pequeño homenaje, para decir que el gran guitarrista duraznense Baltasar Benítez, a quien Alfredo ha difundido en algún momento de este Mundos Diferentes, tuvo la suerte de estrenar obra junto con Astor Piazzolla allá, si no recuerdo mal, por la década de los 80, en un recordado recital que se dio en aquel momento en el Cine Teatro Plaza. Después de que en 1984 Baltasar Benítez había grabado un disco de música con trabajos de Piazzolla, que tenía las 5 piezas originales para guitarra que había compuesto Baltasar Benítez, dedicadas a Piazzolla, y después algunas transcripciones y arreglos de La Muerte del Ángel, La Milonga del Ángel, contrabajeando Verano Porteño y Primavera Porteña, y en el año 85 hace una gira con Astor Piazzolla por varios países de América Latina, y en diciembre del 85 estrenan juntos Premier Latinoamericana de lo que fue el concierto para bandoneón, guitarra y orquesta de Piazzolla. El recuerdo entonces para el gran guitarrista duraznense Baltasar Benítez. Y volvemos a nuestro recorrido imaginario por el 2x4 para presentarles hoy a uno de los, para mí, grandes guitarristas del tango que todavía viven, que es Bartolomé Palermo. Palermo es un guitarrista argentino que tocó con muchísimos intérpretes, pero entre ellos con el gran pianista Orlando Gobbi. Y acá lo vamos a escuchar en el Palermo Trío, que fue un trío que él funda por finales de los años 60 y con el cual grabó varios discos en el 68, 69 y algunos más durante los años 70. Lo que vamos a escuchar es un tango estrenado en 1916, que se llama 9 de julio, que hace referencia a la declaración de la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata, que se formuló en la ciudad de Tucumán en 1816. El compositor fue José Luis Padula. Tiene varias letras que se le fueron poniendo sucesivamente, pero quizás, para mí, por lo menos, lo más interesante es la música, y dentro de los varios que lo tocaron hay una versión que hace Juan D'Arienzo con su orquesta muy, pero muy linda. Pero a mí particularmente me gusta muchísimo esta que hace el Palermo Trío, de un disco doble que se editó hace ya algunos años bajo la colección Guitarras del Mundo, que dirige el gran guitarrista Juan Falú, al cual también Alfredo ha hecho escuchar acá en este Mundos Diferentes. Y acá el Palermo Trío, en esto que se llama Sentimiento Tanguero, que son algunas remasterizaciones de grabaciones que el Palermo Trío hizo en 1968, 71 y 72, aparece esta preciosa versión del tango 9 de julio. Thank you. diferentes.